Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Primera parte, los hugonotes. Capítulo 6, Eva y la serpiente. Las campanas de Saint-Germain-l'Auxerrois, después de hacer sonar las 7 de la mañana, comenzaron a variar los toques continuados, advirtiendo a los fieles de que Monseñor, el vicario oficiante del día, iniciaba la solemnidad de la primera misa. Llovía entre ráfagas y corrientes frías, y hacían que las calles se tornasen tristes y desiertas. Con semejante tiempo, la nave de la iglesia no se llenó como era habitual. No obstante, la época de truculencias religiosas exige de los creyentes, de los incrédulos, y hasta de los ateos, pomposas demostraciones de fe y afectaciones de piedad, que todos estaban verdaderamente lejos de sentir. Inquieto, Luis de Narbonne, que pasó la noche en la iglesia con algunos clérigos, entre oraciones, conversaciones sobre la actualidad, sueños de amor y un cortejo de emociones insólitas, muy chocantes, iba ahora de un lado para otro, incapaz de permanecer por más tiempo en su reclinatorio, tal era el estado de excitación nerviosa por el que se dejó envolver. Ansiaba por la visión del día anterior y la esperaba desde las 10 de la noche de la víspera, contando los minutos y los momentos que lo separaban del instante feliz, en que la vería caminando por la nave hasta la capilla mayor, donde pretendía colocarla a su lado. Sin embargo, la joven tardaba. Impaciente, se contrariaba. ¿Vendría? ¿No vendría? ¿Por qué tardaba tanto? Esperemos un poco aún. Así son los enamorados muy interesados en los amores que despuntan. Si no viniera, pensaba, consolado, Rupert irá al Palacio Raymond para averiguar la razón de su falta. Y esperaba aún. Desde la víspera solo durmió reclinado en las poltronas de las sacristías, durante una o dos horas. Pero no se reconocía fatigado. El ambiente, considerado para él sacrosanto, de la iglesia, le hacía bien, reforzándole moralmente el desgaste de las energías físicas. Se confesó a las 6 de la mañana. Y, como tenía la intención de comulgar durante la misa, no hizo aún la primera refección, pues además de eso, invitaría a la linda Louvigny a acompañarlo a la mesa, en la propia sacristía. Ella, hermana de Arthur. La dulce visión vestida de terciopelo azul. ¡Oh cielos! ¡Qué felicidad! La consideraba ya su novia, su esposa, porque Arthur, su antiguo compañero de la infancia, su colega de armas en las fuerzas del rey, se alegraría al enterarse de que una inesperada alianza matrimonial uniría sus casas y su antiguo afecto. Faltaría tan solamente el consentimiento del rey y de la reina madre, pues él, de Narbonne, no había prestado aún ningún juramento decisivo a la iglesia. ¿Y su majestad, el rey? ¿Por qué lo impediría? Él y Arthur no eran leales servidores del trono y de Francia, mereciendo deferencias. Era verdad que su majestad, la reina Catalina, lo detestaba a él, a Luis. Pero tal incomprensión, ¿acaso, podría impedirle casarse con quien mejor le pareciese, el día en que decidiese cambiar la teología por el tálamo? Mientras tanto, la joven Louvigny no aparecía. ¿Lo habría engañado? Jamás alguien lo hizo esperar, desde que dejara el convento. ¿Lo amaría, en realidad? ¿Sería por la lluvia el impedimento? Ah. Iría él mismo a su casa, la visitaría él mismo, y no Rupert, y le ofrecería sus servicios. ¿No era la hermana de Arthur? Y no llegó apenas en la víspera, desconociendo todo y a todos, en la gran ciudad. Varias veces llegó a la puerta de entrada, preocupado, intranquilo para guardar a Rupert, que, situado frente a la iglesia, esperaba, encargado de avisarlo en la capilla mayor tan pronto asomase a lo lejos el carruaje de Louvigny. No obstante, Monseñor oficiante ya se ataviaba para los oficios, sus acólitos ya se agrupaban, formando el séquito de honor para el ceremonial de entrada solemne en la capilla. Señorita de Louvigny no aparecía. Monseñor entró, Finalmente, con el cáliz de oro en las manos diáfanas, subió los escalones del altar y lo colocó sobre los lienzos blanquísimos, con el acostumbrado ósculo ritualista. Por primera vez el señor de Narbonne cometió una desatención en un momento tan solemne. Se levantó lentamente, de su reclinatorio, alejándose sin repetidas menciones de arrodillarse, como convenía en un creyente de su consideración. Dejó el respetable recinto y atravesó la nave con sus largos pasos de soldado, no obstante, llevar los trajes de estudiante de teología que desde la noche anterior vestía. Llegó hasta Rupert, pacientemente a la espera, y le habló en susurro, algo contrariado. «Me siento inquieto. Corre al Palacio Raymond. Dio señorita de Louvigny que no asistiré a la Santa Misa sin que». Pero, en ese momento, impidiéndole terminar la frase, un carruaje tirado por dos caballos apareció por la esquina próxima. Lo miró emocionado. Se encaminaba hacia la iglesia. Luego las armas de la familia se destacaron en el escudo a sus ojos muy abiertos, como deslumbrados por un encantamiento, después de unas horas tan mortificantes de incertidumbre. Camilo saltó del pescante, extendiendo la alfombra de fibras impermeables. Descendió Dama Blandina, lentamente, bajo la lluvia. Rupert corrió para ayudar con el paraguas apropiado para tales momentos, gentil y servicial. Y Otilia, vestida de terciopelo negro, adornada de rosas blancas al natural, pálida y linda cual Madonna de una esfera ideal, descendió tímida. Y vio ante ella, emocionado y tembloroso, aquel a quien intentaba lastimar. Luis la miraba, la absorbía en el fulgor de sus grandes ojos habituados al dominio, midiéndola minuciosamente, como examinando, ansioso, las facciones, el porte, los cabellos, los vestidos, los caprichosos adornos. Saludándolo la hermosa La Chapelle con una venia obligatoria, inclinándose graciosamente, con respeto y distinción, pues no ignoraba que se encontraba delante de un príncipe, después de que, mirándolo con ternura y angelical timidez, exclamó bajito, impregnando de un dulzor intraducible el tono de voz en que se expresaba: «Mi señor, perdonad la violencia de la lluvia». Pero Luis no la dejó terminar. Se inclinó también él, y allí, aún en la puerta, le tomó ávidamente de las manos y las besó con fervor. «No diga nada». Fue lo que pudo decir, susurrante, y se calló. Enseguida, le ofreció la mano, sobre la cual ella apoyó la suya, que como también describió Rupert, parecía hecha de pétalos de rosas. Y la condujo hacia la capilla mayor, haciéndole arrodillarse a su lado, sin pronunciar ni siquiera una palabra. Las ceremonias sobrepasaban el espacio de una hora. El rostro oculto entre las manos, la falsa Otilia se diría que estaba afligida delante de Dios, orando con especial desprendimiento de las cosas mundanas. Por lo menos esa era la convicción del altivo capitán de la fe, que en su orgullo de mandatario, todo lo veía y comprendía según sus propios deseos. De vez en cuando, se volvía hacia ella, observándola con ansiedad y pasión. Pero, Otilia se mantenía ajena, sin levantar los ojos ni siquiera hacia el altar. ¡Qué precipitados abismos se rasgarían a los pensamientos de la joven renana durante aquella hora tan larga, en que parecía que todos los clamores infernales hacían eco en su alma en atronadores torbellinos, incentivándole a la aventura intrépida, aterrándola frente a la inmensidad de las tinieblas en que se precipitaba? Y ella pensaba, ajena al amor de Dios y del deber, mientras Monseñor oficiaba, y dos ojos tiernos y amorosos la envolvían en cariñosos efluvios, que serían como llamas inextinguibles, que las desgracias y el curso del tiempo no lograrían amortiguar. Y, pensando, argumentaba consigo misma, evaluando razones para el proseguimiento de la tarea poco gloriosa que prometió realizar a la amiga moribunda en horas de funestas depresiones morales. Regresaba, en comparaciones hirientes, a la Renania querida, su hogar apacible y protector como un albergue en el paraíso, sus padres venerados y buenos, amigos de la propia familia como de extraños, que la adoraban como si adorasen a querubines de los cielos. Recordaba, con el corazón atormentado por imborrables torturas, a Carlos Felipe, el hermano adorado, su segundo padre, cuyos consejos y lecciones extasiaron su alma durante largas veladas de la noche. Carlos, el amigo tierno e incondicional, que confesaba a los propios padres amarla por encima de todos los demás afectos, y cuyo sentimiento espiritual por ella misma se desdoblaría a través de los tiempos, porque remontaba a un pretérito remoto. Allí estaban, reproducidos brillantemente en sus más dulces recuerdos, el oasis en que se balsamizaba de las crueldades del presente, las encantadoras tardes de los domingos, cuando ella, graciosa, mimosa, ídolo de la familia entera, la divertía cual artista consumada cantando las sugestivas canciones escritas por el hermano y adaptadas a las melodías del reno, al son de la cítara o del arpa. Oía, otra vez, como golpeando desoladamente en el dolor de sus nostalgias, la voz de los seres queridos, que nunca más podría volver a ver. Las risas de los sobrinos pequeños, junto a los cuales pasaba horas maravillosas jugando y corriendo por las terrazas y corredores del castillo. Hasta que, viéndolos cansados, los llevaba a dormir en las confortables cunas. Pero, todo eso, que fue su mundo, esa celestial dicha que hiciera su alegría, que fue la esperanza de sus sueños, su propia vida, ese hogar donde se sentía protegida contra las embestidas del mal, que jamás imaginara perder, no existía más. Desapareció en la vorágine de la desgracia. Fue solo un lindo sueño de su infancia, una confusión sentimental de su juventud ardiente, la cual se consumió en la decepción amarga de un rudo, inesperado destino. Solo existía, ahora, una pesadilla tenebrosa que deshizo la paz de su corazón en otro tiempo creyente y angelical, animal salvaje pisoteando vidas y derramando sangre, dolor y luto, aquel hombre que estaba allí, a su lado, y a quien, por primera vez, debería destruir. Y ese hombre fue el destructor de su hogar, de su felicidad, monstruo apocalíptico, que cayó sobre sus seres queridos, destrozándoles sus vidas. Vampiro clerical transmitiendo muerte y devastación al aleteo de sus negras alas pervertidas. Creyente hereje y maldito, valiéndose del santificado nombre de Dios. Bárbaro y diabólico teólogo, que no detuvo el machete segador ni incluso ante los ancianos y niños. El detestado y miserable homicida religioso. ¿Qué castigo es bastante digno de tu crimen? ¿Cómo sabría ella herirte un día, vengando a aquellos queridos seres caídos entre borbotones de sangre? Por el odio hacia ti ella repelía, ahora, la propia creencia en aquel Dios que Carlos Felipe tanto amaba. Porque, si continuase respetando a ese Dios, sería necesario, sería urgente perdonar y olvidar, porque, si así actuase, se sentiría indigna de sí misma, porque sería pasiva ante la ofensa, ante el insulto, ante la villanía, ante el crimen. Aquel hombre monstruoso, asesino diabólico, detestable, allí estaba, muy junto a ella. Sentía el ardor de su mirada cargada de vibraciones apasionadas pesar sobre sus sutilezas psíquicas, quemándole la propia alma, produciéndole un odioso malestar. Sentía evaporarse de él, revolviendo su olfato hasta las náuseas, un olor agrio de rosas secas, alucema e incienso, con que, al bufón de sacristías, le gustaría llenar el grotesco sayal de estudiante dogmático. Y hasta le oía el palpitar sibilante del ancho pecho encendido de emociones por ella. Y sus detestables suspiros, que tenían por blanco a ella misma, que lo odiaba tanto. ¿Cómo soportaría tal situación para poder vengarse de él? Quisiera asesinarlo ya, para evitar su odioso contacto. Y lo habría hecho si pudiese, ante aquel altar que ella despreciaba, y abominaba con todas las fuerzas de su alma revelada, porque era el altar de su fe, de la creencia que él amaba. Quisiera también huir de allí, gritar, decirle a él y al mundo entero, con insultos feroces, que ella, que estaba allí, cuyas manos él acababa de besar fervorosamente, era una hugonote y se alegraba de serlo, que no era una Louvigny, sino la propia sobreviviente de la masacre de la Chapelle, la cual él cazara con empeño, para asesinar igualmente. Algunos minutos más. Y sus nervios, delicados y exhaustos, no soportarían más tan violenta tensión. De pronto, sin embargo, sus pensamientos buscaron a Otilia, la amiga muerta en sus brazos, y de cuya identidad se apoderó para la temeraria aventura que comenzaba. Un insólito escalofrío, recorriéndole por la espina dorsal en una desagradable sensación helada, la hizo exhalar como un suspiro singular, seguido de otro y otro más, profundos, atormentados. Luis la miró, con curiosidad, tierno y satisfecho, seguro de que sería por él que la joven se emocionaba tanto. Ella, no obstante, Ruth Carolina, la falsa Otilia, presintió a su lado la sombra de la amiga muerta, tal como esta misma había prometido para la oportuna ocasión, antes de verificar su deceso. Juraría a sí misma que no la presentía tan solamente, sino que, en realidad, la veía, llorosa y persistente en el propósito de vengarse. Y no solamente la veía, sino que afirmaba a sí misma que la amiga difunta repetía a sus oídos, murmurante y trágica, tal como en el día en que sellaron las bases del pacto vengador. Intriga, Ruth. Intriga, traiciona, miente, hiere. Porque serás aplastada si no lo haces. Eres especialmente bella. Y una mujer bella como eres, conseguirá remover cielos y tierras, si se decide unir la disimulación y la osadía a la belleza de que eres dotada. Luis de Narbonne es presa fácil de conquistar. Hazte amar por él. Es la única arma que podrás empuñar. Y venga a tus muertos queridos, sirviéndote del amor que sienta por ti. No temas que descubran el engaño de la personalidad. Te defenderé contra todos los peligros, hasta incluso contra Arthur. No vaciles, pues. Lo prometiste. Lo prometiste. Y así fue que, cuando el vicario oficiante terminó la solemnidad y, sorprendido, miró a su discípulo, el incorruptible capitán, embebido en la contemplación de una hermosa Madonna que se mantenía a su lado. Ella, a su vez, miraba a Luis con ojos dulces e ingenuos, y la sonrisa más casta e infantil que él jamás pudiera suponer que existiera, acompañando a los demás encantos femeninos. Las antiguas mansiones religiosas, o iglesias, tenían en las sacristías dependencias particulares preparadas para hospedar a personas ilustres. Eran residencias, casi siempre con amplias salas para las reuniones solemnes, asambleas culturales, estudios, donde los casos importantes de convivencias religiosas o políticas, intrigas y hasta crímenes podían ser discutidos. Acostumbraban hacer allí, hasta incluso las refecciones, personajes vinculados a la iglesia, según fuesen las circunstancias. Luis de Narbonne era de esos personajes cuya posición social se imponía a imágenes que transitasen en la política religiosa de la época. Si como discípulo se muestra atento a los deberes que le cambian, como hombre, como príncipe y militar sería voluntarioso y altivo hasta incluso frente a representantes de la iglesia. En aquella mañana, por tanto, él convidó a la supuesta Otilia de Louvigny a un ligero refrigerio a su mesa, después de la misa y de la comunión, a las cuales ella se sometió, presentándose incluso hasta el acto de la confesión, con la intención de infundirle confianza. A sus protegidos religiosos del momento, el capitán de la fe la presentó, respetuoso, como la condesa de Louvigny, hermana del valeroso coronel conde del mismo nombre, en esta ocasión encargado de una escrupulosa misión en el extranjero. Ruth Carolina recibió una perfecta educación. Supo, por tanto, atenerse, delante de extraños, a principios y actitudes que, si no cautivaron las simpatías de los clérigos que rodeaban a Luis, Por lo menos se impusieron por una acentuada distinción. En la mesa, pues, de la recepción que Luis le ofrecía, mientras Blandina D'Alembert la esperaba al lado de Rupert, la joven afirmó a su garboso capitán que pretendía presentar también a la tarde de aquel día, sus respetos y homenajes a sus majestades, Catalina de Médicis, y su hijo Carlos IX. Pretendía, afirmaba, ofrecer sus servicios a la gran soberana, o por lo menos, ponerse a su disposición para la ocasión de poderle ser útil alguna vez. El bello teólogo la miró, con el ceño fruncido, con intenciones de desaconsejarla del intento, sin que la joven lo pudiese haber notado. «Es inexperta en la corte», pensó él, al oírla. «Ignora los excesos de los que será capaz la reina de Francia en las personas de las jóvenes provincianas que se ofrecen a sus servicios. Pero, estaré vigilante a su lado, preparado para orientarla y defenderla de cualquier trampa. Pues seguramente Catalina de Médicis la tomará para sus servicios secretos, lo que sería lamentable. No obstante, cayó tales pensamientos, incapaz de una intriga y de la maledicencia, pues sabía ser discreto, incluso cuando tendiese a un fin útil. Unos instantes después él respondió a la joven, atenta. «Es una Louvigny, condesa. Debe hacerlo. Será, efectivamente, un deber. Me tendrá a su disposición para acompañarla. Solicitaré ahora una audiencia especial para tener el honor de presentarla a nuestra reina. Tomo para mí el honor de ser su caballero en los escondrijos de la corte». Ella sonrió, deshojando sobre la mesa una rosa de las que llevaba prendidas en el vestido, cuyos pétalos él recogió con galantería impropia de un pretendiente a la sotana clerical. «Aún no me reveló su nombre de bautismo, condesa», exclamó repentinamente, evitando declarar que la conocía a través de la indiscreción de un criado del Palacio Raimond a su escudero. Se acentuó la extraña sonrisa que afloraba a los labios de la singular joven, la cual se limitó a provocarlo con una mirada pícara, que tuvo la virtud de encantarlo aún más. «Dejo a vuestra sagacidad el trabajo de descubrirlo, mi señor. En ese caso, yo tampoco revelaré el mío. Si sois el amigo de infancia de mi hermano, compañero de estudios en el convento de los dominicos, conforme asegura mi institutriz, Blandina D'Alembert, que os conoce, solamente podéis ser el gran Luis de Narbonne, el caballero más leal y más poderoso de Francia». Al despedirse, él le confesó que ponía a sus pies todo el poder del que disponía, y todo su corazón, para amarla y servirla. «¿Cómo es eso?», interrogó con audacia y malicia. «No pretendéis tomar órdenes clericales. Lleváis un tan honroso uniforme. Así lo pretendía. Y ahora, señor mío». La miró con melancolía y una ternura infinita, y prosiguió. «Ahora, mientras el mundo sea mundo y la esencia divina palpite en mi alma, pertenecerá a su amor, condesa. Es un juramento prematuro. Señor mío». Sonrió, saltando al escalón del carruaje, niña mimada al borde de un abismo secular, incapaz de suponer que, a pesar de todo, aquel corazón tenía bastante generosidad para saber querer bien, con un fervor idéntico al que su propia familia, por quien lloraba, le consagraba. En verdad, Catalina de Médicis sería la verdadera voluntad para conducir el gobierno francés bajo un puño de hierro, correspondiéndole a su hijo Carlos IX, el rey, casi solamente consultarla, escucharle y obedecerle. Ese gobierno sombrío lanzó para la responsabilidad de su dirigente coronado muchos disturbios y grandes disparates que de preferencia deberían pesar en la conciencia de la reina madre, uniéndose a su ya muy extenso bagaje particular de arbitrariedades practicadas contra el pueblo, los amigos y los enemigos. Por eso mismo, antes de que se presentasen homenajes al rey, se presentarían primeramente a ella, ya que, aunque se sintiese alguien en las buenas gracias de aquel, nada le aprovecharía si le fuesen negadas las simpatías de la reina. Esa mujer valerosa y cruel, arbitraria e inteligente, caprichosa y realizadora, como notable regente, porque amiga del orden y severa en aquello que entendiese por cumplimiento del deber, absorbía con sus tentáculos poderosos e insaciables las mejores fuerzas existentes en el carácter de los franceses de entonces, no concediendo sino migajas de poder a los tres hijos, que fueron reyes de Francia y cuya corona ella misma era quien mantenía en sus cabezas frágiles e incapaces, con la firmeza de su genio político. Si ese genio pecó por la corrupción de la crueldad fría generalizada, es una cláusula que no apreciaremos en estas páginas. Imaginaremos, con preferencia, de lo que será capaz ese mismo genio, masculino y fuerte, intrépido y producente, el día en que, completamente reequilibrado en los planos de la justicia y del amor, concediera al mundo, en verdaderos beneficios, lo que en el siglo XVI realizó en maleficios. Y rindamos así, en estas páginas, cuyo intento no será otro sino el del análisis constructivo, los homenajes que, por dádiva de Dios, ha de merecer en los días futuros, tras el aprendizaje comprometido, pero reconstructor, de las reencarnaciones terrenas. Ruth Carolina, u Otilia de Louvigny, fue recibida por esa mujer singular en la tarde de aquel mismo día. Luis de Narbonne, obtuvo la audiencia deseada, y el nombre de Louvigny, usado por ella, era muy allegado al trono, en el pasado, con Francisco I y Enrique II, a través de los antepasados y del padre de Otilia, y en el presente con su hermano Artur, para que la reina despreciase oír a alguien que aún lo trajese grabado en los blasones. La falsa Otilia, como vimos, venía siendo educada para convivir en la corte de Alemania, cuyos ceremoniales y protocolos serían más rigurosos y pulidos que lo eran los exigidos por la corte francesa. Sabería, por tanto, conducirse agradablemente en presencia de soberanos, porque lo hacía destituyéndose de cualquier afectación, pero sirviéndose de gran respeto y graciosas actitudes. Fue, pues, sin ninguna expresión de nerviosismo, sin ni siquiera perturbarse con un solo reflejo de emoción, que atravesó, de la mano del capitán de la fe, las antecámaras repletas de cortesanos curiosos, que la observaban con interés. Y se encontró ante la reina madre, la misma mentalidad cuya política traicionera exigió la masacre de los indefensos, hugonotes. Luis la presentó, valiéndose del introductor particular de la soberana, y, discreto y justo, se retiró, habiendo saludado a la reina, la linda provinciana, con una inclinación solemne, como no lo hubiera conseguido hacer ninguna princesa. La madre de Carlos IX la miró detenidamente, el ceño fruncido, los ojos fríos y penetrantes. Ruth soportó aquella mirada sin emocionarse, sin desviar los ojos. Solo se permitió un nuevo saludo, suavizando el recuerdo de que a esa mujer fea y marmórea, cuya piel seca y liviana recordaría la piel de un cadáver, debía la tragedia que enlutó para siempre su vida. Pero, se repitió a sí misma lo que respondió a Blandina y a Gregorio, en la víspera. Prefiero no quejarme de esta. Preparó la masacre de hugonotes, es cierto, pero sin nombrar a los de Bretencourt de la Chapelle. A estos, quien los buscó para asesinarlos fue Luis de Narbonne. Catalina era una mujer de sentimientos fríos, digamos, interesada, ambiciosa, profundamente calculadora. Observando desde el primer momento la singular hermosura de la falsa Otilia, su gracia verdaderamente seductora, sus modos angelicales, sus expresiones infantiles, cautivantes, pensó, mientras la envolvía con la mirada. Es un excelente ayudante para la política del trono de los Valois. Una mujer así joven, bella, sabrá sacar los secretos de muchas personalidades muy bien situadas, incómodas o sospechosas de enemigas de Francia y de los Valois en particular, aquí como en el extranjero. Se volvió hacia su primera dama y dijo con aquellos modos incisivos y rudos, que jamás conocerán réplicas. Id con las demás. Deseo permanecer a solas con la visitante de Louvigny. Que no me interrumpan. Las damas se retiraron, sumisas, entre reverencias respetuosas, mientras la supuesta Lovigny se halló en el deber de agradecer la deferencia, inclinándose nuevamente, graciosa y refinada. No pronunció aún una palabra. Catalina no le preguntó aún. No había, por tanto, permiso para que hablase. ¿A solas las dos mujeres? ¿Qué vibraciones análogas intercambiaron mientras se miraban? Súbitamente, no obstante, habló la reina, permaneciendo de pie la visitante, situada ante ella, y ella sentada en su alta silla, que se diría el trono en la intimidad. Tú no eres una Lovigny. Eres descendiente de los Bretencourt de la Chapelle. La hermana de Carlos no se pudo librar de un gesto de espanto, después dominado por una serenidad intraducible, respondió con una nueva y respetuosa inclinación. No tenía intención de engañar a vuestra majestad. Tú te pareces extraordinariamente a Carlos Felipe, a quien llegué a conocer. Dijo la soberana, sin parecer enojada. Los trazos fisonómicos, los ojos de los Bretencourt de la Chapelle, principalmente, son inconfundibles. No existen iguales en toda Francia. Es verdad, señora. Comprendiendo que sería inútil pretender sostener una falsa identidad ante su reina, que estaría bien informada siempre de cuanto pasase por el país entero, Ruth Carolina modificó, con un razonamiento rápido como un lanzamiento impetuoso de su gestión exterior, el programa que se trazó, y prosiguió. Es verdad, majestad. Soy una Bretencourt de la Chapelle, que, como sus antecedentes, estará lista para servir a su reina y a Francia. Sabes que eres atrevida y que yo podría ordenar tu prisión y hacerte condenar, por haberte apoderado del nombre de ilustres servidores de Francia para insinuarte en el Louvre. Vuestra majestad ha sido justiciera siempre en todas las órdenes para el bien del reino. Si ordena mi prisión, me resignaré, sumisa. Mientras tanto, el trono de los ilustres Valois perderá, con mi persona, una defensora leal y muy capaz. Y que aquí se presenta dispuesta a dar la vida para servirlo. Catalina de Médicis estaba lejos de ser una inteligencia mediocre. Hábil política, muy conocedora de las pasiones humanas, incrédula del desinterés y de la lealtad gratuita de aquellos que afirman servirla, preparados a morir por el trono, pero segura de que a todos les moverían intereses propios, preguntó enseguida, juzgando bastante interesante y prometedora la desenvoltura de la joven provinciana. ¿Qué te lleva a desear servir al trono de los Valois con el sacrificio de la propia vida? Señora, es en odio. El deseo de vengarme de un enemigo. Oh, no será, ciertamente, odio a alguien allegado al trono. No, majestad. Lejos de eso. Es enemigo del trono. Respeto a los amigos del trono como al propio trono, porque venero a las personas de mis soberanos. ¿Quién es, entonces? Luis de Narbonne. ¡Ah! Comprendo. Permita vuestra majestad. Y lo apartaré no solo de mi camino, sino del camino de quien no se sienta seguro con su presencia alrededor de sí. Fluidos pecaminosos, pero comprensivos, entrelazaron la mente de las dos terribles mujeres, que se volvieron cómplices de un gran crimen a partir de aquel momento. Ellas se examinaron y comprendieron que una a la otra serían de verdadera utilidad. Ruth, emocionada, palpitaba el pecho y tenía las facciones rojas. Catalina no cesaba de mirarla, meditando sobre las ventajas de aquella alianza. Y por eso usurpaste el honrado nombre de los Lovigny, murmuró ella, como exigiendo detalles. Señora, yo no lo usurpé. Utilizo ese nombre bajo la autorización de la verdadera Otilia de Lovigny, que era novia de mi hermano Carlos y murió en mis brazos, de quien recibí instrucciones para la realización de esa misión vengativa, la cual no pretendo apreciar si es honrosa u odiosa, y a quien prometí, sobre las santas escrituras, obedecer. Entraron en entendimientos. Ruth narró su odio, su deseo de castigar el que destrozó su familia. A la reina poco importarían los motivos que pudiesen llevar a aquella insignificante criatura a desear aniquilar a un hombre como Luis de Narbonne. Mientras tanto, la propia Catalina tenía bastante experiencia, referente a los individuos, para dudar de la posibilidad de una mujer frágil, pero astuta y audaz, destrozar el destino y hasta la vida de un hombre, por más poderoso que fuese y altamente situado en la sociedad. Lo que a ella, a Catalina, más le importaba era, efectivamente, apartar al capitán de la fe de estar cerca del trono, donde día tras día más incómodo se tornaba. Que aquella provinciana pretenciosa y atrevida lo apartase, pues, como bien le pareciese. No sería la primera vez que su poder de gobernante se serviría de manos ignorantes y frágiles, para garantizar el esplendor y la estabilidad del inquebrantable poder de los Valois en el suelo de Francia. Si después, esa peligrosa La Chapelle se volviese igualmente incómoda, sabría cómo hacerla desaparecer. En la Bastilla no faltaban mazmorras discretas para tumbas. Y en los armarios del Louvre proliferaban drogas mortíferas con que enriquecer los vinos al brindar enemigos siempre incómodos y amigos vueltos peligrosos. Consciente de toda la intriga, ella que era, por cierto, la mayor intrigante de Europa, replicó, haciéndose severa para conocer mejor a la servidora que caía a sus pies. Tu familia, integrándose a la herejía luterana, traicionó a Francia. ¿Por qué, pues, deseas vengarte del conde, si su ejecución fue un decreto que abarcó a la colectividad de hugonotes? La joven La Chapelle se sonrojó, pero respondió con firmeza, indiferente a la reacción que la soberana pudiera aplicar. Lo que sé, majestad, es que, luterana o no, yo amaba a mi familia por encima de todo este mundo, y entendía que era fiel servidora de Francia y leal en el respeto para con el trono. De los ejemplos que junto a ella aprendí, es que hoy consigo fuerzas para igualmente servir a mi país y respetar a mis soberanos. Pero, a Luis yo lo odio, y jamás, jamás lo perdonaré. Los míos no hubieran sucumbido a la reacción aplicada a los hugonotes si su saña asesina no los hubiera descubierto en el aislamiento pacífico en el que vivían, apañando la tierra y socorriendo a la pobreza. Vuestra majestad misma ignoraba que los de La Chapelle fuesen hugonotes. Pretendiendo confundirla, Catalina replicó también, sin permitirle oportunidad para meditar la respuesta. ¿Y tú? ¿A qué partido perteneces? ¿A la Iglesia, a Lutero o a Calvino? Y ella, vivaz y sincera. Majestad. Yo solo vivo para una finalidad, y esta es la venganza, tan ruda como me lo permitan mis fuerzas, contra la persona de Luis de Narbonne. Decididamente, la cándida azucena de los campos de La Chapelle, ahora transformada en demonio vengador, como también la cualificó la agonizante de Louvigny. Agradaba a la soberana de Francia, porque, a esa confesión tan espontánea y significativa, respondió, pasados algunos instantes. Entonces, tendrás que actuar rápidamente. Y para mayor seguridad de tus propósitos. Mantenemos al coronel Louvigny en una nueva misión en el exterior. Su presencia aquí, en estos momentos, sería desastrosa. Muy agradecida, majestad. Si el conde descubre tu enredo, te aplastará sin piedad. Mil persecuciones caerán sobre ti. Y yo deseo permanecer al margen de lo que suceda. Sí, tal vez, señora mía. Tal vez yo sea aplastada. Pero estoy segura de que lo arrastraré en mi caída. Y es eso justamente lo que deseo. Luis de Narbonne, me confesó hoy su pasión por mí. ¿No imaginaste que eres excesivamente atrevida y peligrosa, y que yo podría aniquilarte, ahora, en este momento, solo con un gesto, haciendo venir al conde y revelándole todo cuanto acabas de decir? Majestad, yo hablo con el corazón a sus pies, sin ocultar nada. Ante mi soberana, por tanto, no seré peligrosa. Luis de Narbonne, sí. Es una amenaza constante para el trono de Francia, y vuestra majestad no lo ignora. mientras que yo soy la persona indicada para apartarlo de una vez para siempre. Si le place a vuestra majestad aniquilarme, hágalo. Es la soberana, poderosa y justiciera, y a mí me corresponderá solamente acatar sus decisiones, inclinándome a ellas. Pero, señora, yo le ruego una gracia antes. Concesión y un pequeño plazo para, antes de morir, destruir al conde de Narbonne. La conversación se extendió aún por algún tiempo. Interiormente, Catalina se confesaba satisfecha. Aquella La Chapelle, de quien hasta el nombre de Pil ignoraba, era, realmente, el inestimable presente que el infierno le enviaba en la ocasión precisa. Sí, sí. El príncipe la buscaba profundamente. ¿Incomodaría al trono? Por tanto, decían los cortesanos, siempre celosos de intrigas y maledicencias, y a su carácter de reina le convenía creer que el capitán estaría entendiéndose con altos poderes de la Iglesia, esperando posibles apoyos para realizar radicales cambios en el poder, como bastardo que sería el de su difunto esposo Enrique II. Ciertamente que la dinastía de los Valois no le permitiría motivos para una aventura de tan alto significado. Pero, era cierto que el joven capitán era poderoso también, contaría, tal vez, con el apoyo de la Iglesia para cualquier emergencia. ¿Y cuántas incomodidades y esfuerzos costarían a ella misma, a Catalina, para aniquilar sus embestidas? Oscureció el hecho de que aquella muchachita descendiera de hugonotes, y decidió que de su odio se serviría para servir a su propia política, concediéndole libertad de acción y hasta favoreciéndole los intentos. Y así fue que, cuando la puerta de la antecámara se abrió, y un criado avisó al camarero de plantón que su majestad deseaba hablar al príncipe de Narbonne, este, que se mantenía a la espera, acudió presuroso. Viendo que la reina mantenía un gesto de sonrisa en los labios lívidos, y que la joven a quien presentó hacía poco se mostraba risueña y radiante, revelando que una gran satisfacción se apoderaba de su corazón. Conducida la joven condesa a su casa, señor conde. Debemos velar cuidadosamente por ella, en la ausencia del hermano, nuestro amigo. Y recibir mis saludos por el recuerdo que tuvisteis de encaminarla al Louvre. Dijo Catalina, amable, extendiendo la mano para ser besada. Por un momento Luis sintió una insólita aprensión que le turbaba el ser. Él sabía que la reina, al condenar a un enemigo o a un amigo caído en desgracia, mostraba afabilidad. Pero, el encantamiento producido en su alma por la hermana de Arthur, lo imposibilitó de examinar debidamente el verdadero significado de aquel inhabitual gesto de su soberana. Sonriente, pues, extendió el brazo a la hermosa Renana y la llevó bajo la mirada fría e impenetrable de Catalina de Médicis.